Viene, viene. Bueno. Loma, río, valle, suelo, álamo, pino, cerro, vuelo, Nacho mal abierto, nacido muerto, como se diciendo, asoma el sol, el hombre sale. Morgan.